en Costa Rica. Un grupo de 10 estudiantes de la Universidad de Indiana en Estados Unidos viajó a Costa Rica para involucrarse en dos jornadas de limpieza en Playa Tamarindo y Playa Grande, en el cantón de Santa Cruz, en Guanacaste. Estas iniciativas ecológicas forman parte de los programas de voluntariado de Costa Rica Makes Me Happy para la promoción del turismo sostenible y las prácticas responsables en la gestión de residuos en Costa Rica. Hey, camera running. Action. Buenas, buenas a todos. Soy Roy Mitchell, el fundador de Costa Rica Makes Me Happy. Estamos aquí en la playa Tamarindo con los amigos de Clean Wave. Y en este día tengo como la Universidad de Estados Unidos con nosotros para limpiar las playas. Este programa es para hacer ayuda por la infraestructura, por los reciclajes en el cantón de Santa Cruz. Y hoy es como un día especial. Somos aquí juntos y esa es como de punta buena. Por el país, somos juntos en este proyecto de ayudar los todo cosas, beneficios por la gente de Costa Rica. Pura vida. Los desechos de plástico que fueron recolectados durante estas jornadas fueron entregados a una planta en Belén de Heredia, donde se convertirán en Resinate, un material que mejora el rendimiento de los productos de hormigón estructural y se utiliza en el sector de la construcción. Buenos días, mi nombre es Andrés Bermúdez. La alianza entre Costa Rica Makes Me Happy y The Clean Wave es súper importante, ya que le podemos dar un círculo completo o un uso completo a los plásticos que nos encontramos en nuestras playas, pudiendo procesar el plástico marino y convirtiéndolo en resina 8 o arena de plástico, que es un aditivo para construir en Costa Rica. Los invitamos a seguir nuestras iniciativas, thecleanwave.org y makesmehappy.org. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras.